Y lo decíamos al arranque del programa, la idea es repasar algunos aspectos centrales de lo que ha sido este primer mes, ¿sí? Tan solo un mes y un día ha pasado de la asunción de Mauricio Macri, por más que a nuestras almas, en nuestras mentes y sobre todo en nuestros bolsillos parezca que pasó mucho más tiempo, pasaron tan solo un mes y un día de que asumió Mauricio Macri. Y para hacer una especie de balance de lo que han sido las principales medidas económicas de la administración de Cambiemos, del PRO, en la presidencia de la Nación, estamos en comunicación con un gran amigo y compañero, ni más ni menos que Julio Gambina. Julio, buen día. Una vez más en FM de la Azotea te saludamos y te agradecemos muchísimo el contacto. Buen día, un gustazo. ¿Cómo están ustedes? Bien, nosotros acá tratando de entender todo esto que está pasando, todo lo que empezó a pasar en la Argentina desde hace un mes. Y lo primero que quiero consultarte es, a grandes rasgos, si Mauricio Macri cumplió efectivamente con lo que prometió en campaña en cuanto a medidas económicas. Cumplió. Incluso había una discusión en la campaña electoral si iban a tomar medidas de política económica en forma gradual o de manera de shock. Bueno, ya pasó el primer mes y la verdad que ha habido un shock, por lo menos en política cambiaria y en una parte de la devaluación. La devaluación significó una brutal transferencias de ingresos desde los sectores de menores ingresos, sectores fijos, a los sectores más concentrados de la economía. Una devaluación que era demandada por los sectores más concentrados de la producción y la exportación. Digamos, los grandes exportadores de la Argentina pedían legitimar el tipo de cambio de la lógica de mercado. Y por eso el dólar unificado que plantearon desde el comienzo, en la primera semana ya estaba rigiendo el mercado único de cambio en la Argentina, y bueno, se acercó a los 14 pesos por dólar, tal como está ahora, con expectativa de que suba en la medida que se vayan normalizando las operaciones con el exterior, es decir, que los importadores demanden dólares para pagar a quienes compra en el exterior, la cotización y eso favorece a los grandes exportadores. No solo son los ojeros, como tenemos, Julio. Hola. Sí, tenemos problemas. Hola. Se va y viene la comunicación, a ver. Estoy en un lugar con mala conectividad. Claro, se va, es como que ahí se te escucha perfecto ahora, a ver. Bueno, a ver, me estoy muy quietito para que no se vaya la onda. Entonces te decía que la idea de los grandes exportadores es que les mejore la cotización de la divisa, es decir, que el dólar sea cada vez más caro. Ahora ese dólar cada vez más caro termina trasladándose a precios, y por eso hemos tenido en noviembre, diciembre, antes de asumir el gobierno y después de asumir el gobierno el 10 de diciembre, una escalada de precios. Con lo cual la modificación del tipo de cambio afecta directamente en la calidad de vida y la capacidad de compra, sobre todo de la mayoría de la población que tiene ingresos fijos. Y al tenerlos fijos no puede mejorar su capacidad de compra del mismo modo que se acrecientan los precios, principalmente de alimentos, de medicamentos. Bueno, recién acaba de haber un aumento de los combustibles del 6% que se va a replicar en marzo. Y ustedes saben que cuando aumentan los combustibles, en general eso se traslada a toda la cadena de distribución y por lo tanto impacta en materia de precios. La otra gran medida ha sido la eliminación de las retenciones a la mayoría de las producciones agrarias y a la industria, y una disminución del 5% en las retenciones a la soja. Insistamos que las dos medidas, devaluación y eliminación o disminución de retenciones, eran demandas requeridas por los sectores más concentrados del agro y de la industria. Con lo cual, las primeras medidas satisfacen a los sectores que dominan la economía en la Argentina. y al mismo tiempo se esperaba, se había anunciado como un dato político, para mediados de enero, una cumbre entre empresarios, dirigentes sindicales y el Estado para hacer un pacto social con toda la intencionalidad de que haya una contención de precios y salarios. Claro, con precios que ya aumentaron en noviembre, diciembre y lo que va de enero, y salarios contenidos, congelados, para que la actualización que se discute en paritarias esté por debajo de la inflación y el gran beneficio sea la rentabilidad de los inversores, la rentabilidad de las empresas. La realidad es que, producto del conflicto social que existe en la Argentina por las cesantías, por la no renovación de contratos, cesantías tanto en el Estado como en el sector privado, como hay mucha conflictividad, la verdad es que se viene demorando esa reunión política para instalar un pacto social, y bueno, es probable que, como evoluciona la situación económica, ese pacto social no termine materializándose. Digamos que la expectativa del gobierno Macri es deteriorar la capacidad de protesta de los trabajadores, principalmente de los trabajadores sindicalizados y de alguna manera de los beneficiarios de planes sociales, que fueron contenidos con un mísero bono de 400 pesos por única vez para todos los jubilados de la mínima y los que perciben planes sociales, un poco más de 7 millones de personas que recibieron esos 400 pesos por única vez. Y por lo tanto, lo que el gobierno intenta es contener la conflictividad y de alguna manera disciplinar al movimiento social, principalmente sindical, para hacer avanzar su política de redistribución regresiva del ingreso. Digamos que por ese lado transitan las principales medidas de la política económica del gobierno Macri en este mes transcurrido. Uh-huh. Julio, digo, no ha llegado la lluvia de dólares a partir del levantamiento del llamado cepo, tal cual lo habían prometido, esto del ingreso de 400 millones de dólares por día, claro, que iban a liquidar los exportadores. No, eso quizás sí. Los dólares comprometidos por el agro llegaron no necesariamente por las vías tradicionales, porque digamos que en el plano mundial China acaba de devaluar nuevamente su moneda y eso impacta como una devaluación del dólar a nivel mundial, y cuando el dólar tiene ese tipo de movimiento, caen los precios de las commodities, el petróleo o la soja. Entonces está cayendo el precio de la soja y los grandes productores sojeros están esperando que haya una mayor devaluación de la moneda argentina para recién vender su soja. Es decir, se les quitaron las retenciones y ahora quieren que haya una mayor devaluación que se va a imponer vía mercado. Eso se lograría si los importadores siguen comprando dólares y los tenedores de la soja no la venden, y por lo tanto mejoraría la cotización del tipo de cambio. El problema, o lo interesante, es que Macri tenía dos grandes expectativas en este tiempo. Una, la docilidad del movimiento social popular. Eso no está ocurriendo y hay protestas por todos lados, incluso ustedes están viendo represión. Uh-huh. Y por otro lado, se imaginaba que iba a haber una lluvia de dólares, como decís, pero sobre todo de inversores externos, uh-huh, o de prestamistas. Acuérdense que el gobierno anunció la unificación del tipo de cambio diciendo que estaban tramitando un préstamo al exterior de 10.000 a 15.000 millones de dólares. Bueno, eso no es tan sencillo, porque con las modificaciones en el plano internacional, la revalorización del dólar y el aumento de la tasa de interés de Estados Unidos, los capitales internacionales prefieren invertirse en Estados Unidos y no en los llamados países emergentes, entiéndase como emergente China, Brasil, mucho menos la Argentina. Entonces no hay una situación internacional favorable para la Argentina, salvo préstamos a tasa de interés muy elevada, que es lo que en este momento está negociando el gobierno Macri. Por eso también intentan en estas horas tratar de cerrar con los acreedores, los llamados buitres, en Estados Unidos, para cumplir con la sentencia del juez Griesa, y una vez acordado con los fondos buitres, ver si se generan mejores condiciones para lograr préstamos en el exterior. La verdad, y alguien puede decir que un mes todavía es poco tiempo, la verdad es que no está llegando una lluvia de inversores ni una lluvia de préstamos. El único préstamo que se anunció es un préstamo del BID por 5.000 millones de dólares, pero que está muy orientado a infraestructura, y en su mayoría son créditos para pagar créditos que vencen del propio BID, con lo cual no hay plata fresca para resolver la situación de crisis fiscal de la nación y de las provincias. Digo de la nación y de las provincias porque todos ustedes saben que, bueno, tanto la gobernadora de Santa Cruz como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires asumieron diciendo que sus provincias estaban quebradas. Y la discusión del presupuesto de la provincia de Buenos Aires es por una autorización para endeudarse del orden de los 90.000 millones, que servirá para atender el déficit fiscal de la provincia y de los municipios. Por eso en estas horas la gobernadora Vidal está negociando con legisladores del Frente para la Victoria e intendentes del Frente de la Victoria y el PJ para ver si se logra mayoría y en esta semana tener aprobado el presupuesto para el 2016, que es el obstáculo político que hoy tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero como verán, el tema de la deuda es un tema central en el gobierno nacional y en varios de los importantes gobiernos provinciales. Julio, lo que está claro en este mes de gestión de Macri, que el objetivo de pobreza cero no fue la prioridad. Tal vez lo tengan pensado para más adelante. Bueno, si yo fuera alguien del gobierno, te diría el objetivo fue para 4 años. O sea que todavía faltan casi los 4 años completos, 4 años menos un mes. Entonces no te apures a decir que el tema está agotado, pero está claro que el objetivo del gobierno, de ningún punto de vista, ni en campaña ni ahora, es la pobreza, sino que el tema es la riqueza, la rentabilidad de las empresas. La preocupación central es satisfacer la demanda de los grandes sectores que definen la situación del capitalismo en el país. Es un gobierno pro mercado, es un gobierno pro iniciativa privada, es un gobierno pro capitalista, claramente explicitado sin ningún tipo de disimulo. Por eso no hay que sorprender que un gobierno de derecha aplique políticas de derecha que favorecen a la minoría de la sociedad. Y esto, sin lugar a dudas, nos anticipa un 2016 con una elevada y una creciente conflictividad social. Bueno, eso es lo que esperamos. Digamos que el poder tiene mucha experiencia en disciplinamiento. Piensen que el año pasado terminó ya con el nuevo gobierno, con la visita del titular de la OIT, Will Ryder, y en la OIT, si algo se está discutiendo es la restricción o eliminación al derecho de huelga, con lo cual la ofensiva de los capitales a escala mundial es contra los trabajadores, su capacidad de sindicalizarse y defenderse con una medida histórica como es el derecho de huelga. Entonces hay que saber esa ofensiva mundial se despliega también en la Argentina. Quien invitó al titular de la OIT es la Unión Industrial. Digamos que las patronales en la Argentina y el gobierno actual son muy funcionales a restringir el derecho de huelga, que es el mecanismo de defensa que tienen los trabajadores. Con lo cual, es un año donde con toda seguridad se va a poner en tensión si logra su objetivo de transformar consenso electoral en consenso político y si trabajadores, tanto en sindicatos como en organizaciones sociales, pueden generar condiciones de lucha y organización para intentar obstaculizar las políticas oficiales y generar nuevos consensos en la sociedad para una política alternativa, pero eso se discutirá y se resolverá en el transcurso del año o del periodo de gobierno en su conjunto. Y será un año donde seguramente hablaremos varias veces más. Julio, siempre es un gusto poder hablar para aclarar un poco y ayudarnos a pensar este panorama que estamos viviendo en el país. Julio, te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho como siempre. Igualmente a ustedes, que tengan buen año. Chau. Hablábamos con Julio Gambina, docente de las universidades de Buenos Aires y de Rosario y presidente de la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, respecto de un balance de lo que ha sido este primer mes de gobierno de Mauricio Macri. Ahí nos daba su opinión respecto de lo que han sido las principales medidas económicas, beneficiando, sin lugar a dudas, sobre todo a los sectores exportadores y más concentrados de nuestra economía.